Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la Red de Medios Comunitarios. Fijaros que ahora vamos a hablar de algo que siempre lo tenemos en cuenta, las redes de apoyo mutuo. Y lo hacemos incluso desde un punto de vista muy personal. Fijaros que nosotros estamos desde A Coruña, Málaga, Madrid y Alicante, por lo cual nos interesa ver cómo se sigue llevando y cómo nos contagiamos de compromiso y de implicación con la gente que tenemos más cerca. En esas iniciativas ciudadanas, Alejandro nos ha ayudado a actualizar cómo va la cosa en tres de las ciudades que ya habíamos entrevistado anteriormente. ¿No es así, Alejandro? Claudia forma parte de la Red de Apoyo Mutuo de Sevilla. Hola, desde Ramuca queríamos contaros que ya somos más de 500 personas las que estamos participando en esta red de apoyo mutuo, dando cada una lo mejor de nosotras. Y bueno, estamos organizadas en 25 grupos territoriales, organizadas entre nosotras. Si bien es verdad que hay alguna zona donde todavía no hemos llegado. Lo que estamos viendo desde el tiempo que llevamos conformada es que, bueno, si bien al principio las demandas eran mucho más de recado y, bueno, pues de apoyo emocional o asesoramiento fiscal, es verdad que conforme va avanzando esta crisis están aumentando mucho las demandas alimentarias. Hay personas que verdaderamente están pasando por una emergencia alimentaria. Desde Ramuca nos estamos dando cuenta que los recursos por parte de la administración no son suficientes. Ya se veía que no eran suficientes desde la crisis de 2008, pero ahora mismo con esta emergencia pues están muy muy están siendo insuficientes. Entonces, bueno, pues desde Ramuca queríamos hacer un llamamiento al ayuntamiento para que refuerce tanto los servicios sociales como la ayuda a determinadas familias que realmente lo están pasando muy mal. En contraposición, bueno, pues nosotros hemos recibido un apoyo enorme por las tiendas de barrio que están apoyando la iniciativa del grupo de alimentos. Y bueno, aunque nosotros no somos los que tendríamos que hacer esta labor, pues es verdad que estamos recibiendo bastantes peticiones de ayuda en este sentido. Antonio nos actualiza cuál es la situación en el grupo de la mesa de vivienda del Plan Comunitario de Palma Palmilla. Hola, desde que hablamos la última vez hemos crecido algo, ya somos unas 80 comunidades en el grupo. Cada representante de los edificios está pendiente a su zona, a su edificio. Nos van trasladando sus inquietudes e intentamos arreglarlas, ayudarlos en la medida que podemos. Si nosotros, pues no olvidamos que somos vecinos, no podemos, pues siempre usamos las redes del plan comunitario. Con esto, las inquietudes que nos han trasladado estos vecinos, tenemos algunos mayores y lo llamamos periódicamente preguntándole su estado, cómo están, si necesitan algo. Seguimos actualizando la información interesante para la gente del barrio, como pueden ser los teléfonos del SAE o servicios sociales, o incluso también subimos información que nos llegan sobre estafas, alertas o consejos para llevar mejor el estado de alarma, consejos en nuestras comunidades, mascarillas y cosas así. Por último, también para despejar la mente, los vecinos estamos recabando, buscando entre nuestros álbumes de casa las fotos antiguas que tenemos sobre el barrio, para así ya, una vez que termine todo el tema del coronavirus, poder hacer un viejo sueño que hay en este barrio, que es el Museo Histórico de Palma Palmilla. Y José Ramón nos explica cómo están las iniciativas de apoyo mutuo en la ciudad de Alicante. La experiencia del Banco de Cuidados en Alicante está resultando bastante positiva, porque se ha constituido como una plataforma que al final es una especie de coordinadora donde diferentes entidades, colectivos, asociaciones y grupos de voluntarios están dentro para precisamente, bueno, pues coordinar, ¿no?, toda esa acción social que se está realizando, ¿no?, por la propia sociedad civil, ¿no?, que nos estamos activando, ¿no? en esta crisis, y sobre todo hay mucha participación de asociaciones de vecinos de barrios muy pobres de la ciudad de Alicante, donde al final han optado por la autogestión, ¿no? Ya que el ayuntamiento no está siendo capaz de dar una respuesta óptima y una respuesta rápida y eficaz, ¿no? A toda la gente que lo está pasando mal, incluso necesita alimentos y no les están dando una respuesta ágil. Bueno, pues esta plataforma, ¿no? se ha constituido como algo bastante efectivo, ¿no? En ese sentido, porque, bueno, como comento, bueno, pues hay diferentes entidades, asociaciones y sobre todo grupos de voluntarios y asociaciones vecinales que están movilizándose, y la plataforma del Banco de Cuidados les permite o nos permite tener una coordinación un poco más eficaz, ¿no? Que podamos entre todos, bueno, pues apoyarnos, detectar casos de familias o de personas con necesidades y que entre unos y otros podamos atenderles, ¿no? Y luego, por ejemplo, nosotros desde la red de respuesta social de los trabajadores sociales de Alicante, que es también somos un pequeño grupo de trabajadores sociales que nos hemos activado, pues estamos colaborando activamente con el Banco de Cuidados precisamente un poco para aportar ese toque profesional también que es necesario, ¿no? O sea, la valoración de un caso, el análisis de necesidades, etcétera, de los casos que vamos detectando. Entonces, bueno, pues como experiencia yo creo que está muy bien y yo creo que va a servir de cara al futuro, no solamente ya en este momento de crisis o de emergencia, sino en la posemergencia. Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la red de medios comunitarios.